locamente, arden llamas mi cabeza. Y aunque no tengo testigo, no cabe duda que es. No fue que me lo dijeron, fue que yo mismo la vi. ¿Quién me ensalma este dolor y anestesia mi tristeza? Yo sufriendo amargamente, arden llamas mi cabeza. Y aunque no tengo testigo,